Slashed and torn. Put the lime in the coconut.

bueno que camina conmigo.

Bueno, aquí desde la cabina de Radio Traviesa vamos a hacer un pequeño cambio musical, vamos a cambiar de ritmo y vamos a escuchar un grupo de música que se llama Bomba Estéreo. Es un grupo nacido en Bogotá que fusiona música electrónica, rock, reggae y rap con aires de la región Caribe. Entonces vamos a escuchar ahora una canción que se llama Soy Yo y entramos. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy así, soy así, ja. Relaja. Y tú ni me conoces a mí. Desencanto, brother, Louie, Louie, Louie. Oh, no te perdes. Chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican Patricia. Thank you.

Gracias.